Estamos en comunicación con uno de los fundamentalistas que acompaña al indio actualmente en sus presentaciones, además compositor, músico, productor, ex integrante de Man Ray, estuvo también con los Romeos, Los Celestes, estamos hablando de Pablo Sbaraglia. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo eso? Todo bien. Bueno, Pablo, a ver, contanos, tenés un estudio, estás ahí en este momento. Sí, en este momento preciso instante estoy mezclando un disco que estoy produciendo de una banda que se llama Serapia, que son unos chicos colombianos, un argentino también, y con una cantante muy muy buena. Así que bueno, justo ahora estoy mezclando ya el quinto tema de este disco y nada, sí, metido acá en el estudio, casi todo el tiempo, diría. Bien. ¿Cómo es el laburo ese de producir otras bandas? Nada, es algo que la verdad es que me permite a mí estar como constantemente metido en el estudio y grabar y probar cosas y desarrollar toda una parte que me gusta mucho, que es esa. Y bueno, también es como un proceso en el cual uno va acompañando a la gente o a las bandas, a los solistas, digamos, intentando como tomar lo mejor que tienen y tratar de subrayar esas cosas. Es una mezcla de. También hay mucho de tratamiento humano en eso, ¿no? Como tapar inseguridades, apoyar, acompañar. Y bueno, también volcar un poco la experiencia que uno tiene de tantos años en hacer que esas cosas te terminen dando como resultado una música que esté buena y que por ahí esté como mejor de lo que era cuando entró, ¿no? Una cosa por decirlo. La verdad que me gusta mucho este laburo. Y vos en tu carrera tenés dos discos, Tengo solistas, tengo dos discos, sí. La Historia y el Club de la Moneda, el último. Y el Club de la Moneda, sí. Y bueno, un poco la idea también es, pero ya cuando termine con este disco que estoy haciendo ahora, ponerme ya un poquito con uno nuevo, mío. Eso es un poco la idea, por ahí ya dentro de un mes, un mes y pico, entrar como a coquetear un poco con lo que puede ser pues termina siendo el tercer disco, supongo yo que ya para el año que viene, pero bueno, arrancar un poco ahora. Eso ya es como que tengo ganas, ¿viste? Me está picando de vuelta, Sacarlo hay otro más más. cosas para hacer. Sí, claro. Tuviste un tiempo en España, ¿no es cierto? Sí, viví 5 años en Madrid. Que fue algo, esa experiencia, la verdad, muy recomendable, el salir a ver cosas distintas, ¿no? Como conocer un poco otras cosas, otra cultura, otras maneras de pensar, otro modo de manejarse. Eso es algo que la verdad que quien pudiera hacerlo debería hacerlo, porque es como muy enriquecedor. La verdad, para mí fue una experiencia muy linda, muy linda. Como músico, ¿cómo ves que es fácil laburar allá? ¿Es más fácil que acá? ¿Es difícil? Mira, yo creo que todos los lugares tienen ventajas en algunas cosas y desventajas en otras. En particular, España es un lugar en el cual por ahí se puede tocar un poco más seguido, por ahí podés tenés como ciertas cosas más fáciles. Pero por otro lado, tienen otras cosas. Nosotros acá tenemos una cultura bastante fuerte y una emergente de músicos, escritores, pintores, bueno, es como bastante potente y una movida realmente interesante, que por ahí es un poco más menor allá, pero al final de cuentas creo que siempre las cuestiones dependen de uno mismo, más allá de la coyuntura, del lugar en el cual te encuentres, ¿no? Como que si uno todo suma, las experiencias siempre están buenas y es bueno tomarlas, pero no creo que haya un lugar en el cual resulte más fácil o menos O que fácil. sea, claro, Y perfecto, digamos. Claro, nunca va a haber eso, digamos. Por ahí es un poco algunas cosas mejores, otras peores, pero a fin de cuentas yo creo que siempre lo que termina pesando es lo que uno mismo se proponga hacer. Bien. ¿Cómo ven desde afuera el rock argentino, por ejemplo? En particular el rock argentino está bastante bien visto, porque yo creo que justamente por esto que decíamos que cerramos recién. Uh-huh. Como hay mucha creatividad, hay mucha energía, digamos, por ahí también nuestras propias situaciones adversas hicieron que justamente en el arte, como modo de expresión, eso se potenciara. Y la verdad es que sí, que nos ven como una potencia en ese sentido. Les gusta, escuchan un montón de cosas, toman como referencia, por ahí como acá se hace, por ahí con cosas, no sé, con cosas de afuera. Inglesas o, claro. Así que bien. Muchas cosas no nos entienden a lo mejor, por qué sé yo, por nuestras formas de escribir o lo que sea, pero de todas maneras siempre hay como una cuestión, sos argentino, entonces tocas bien. ¿Cómo veías antes de participar con el Indio, cómo veías Los Redondos? Bueno, yo siempre fui fan de Los Redondos, siempre fui chico, iba a los conciertos, siempre me gustaban Los Redondos, fue como una cosa que para mí era nada. Sí. Pero ultra fan. Como quiera que le guste el rock. Súper, y bueno, nada, cuando se presentó esta oportunidad de tener la mano y pues ser parte de eso, nada, fue el sueño cumplido, pero así como eso es como imposible, en lo cual decir no pasa una vez en la vida, bueno, tuve la increíble suerte de que eso sucediera, entonces nada, para mí es maravilloso. ¿Cómo fue la primera vez que estuviste con el Indio, por ejemplo? Uf, estaba re nervioso. pero él enseguida, él es una persona obviamente muy perceptiva y él también tenía un poco de idea que yo era el seguidor y fan, qué sé yo, entonces enseguida él me buscó la beta para... Muy tranquilamente como que me hizo sentir cómodo y me charló de cosas y me contó anécdotas y a los 5 minutos había logrado que se me pasen los nervios totalmente y estábamos charlando como si nada, como de siempre. La verdad que es nada, es un tipo increíble, es increíble. ¿Estás laburando con él en el disco, en el próximo disco o no? Todavía no. Ahora mismo él está terminando, está mezclando y sí, yo participé un poquito ahí con escuchando los demos y algunas cosas, por ahí hagamos algunos coros y ese tipo de cosas, pero bueno, básicamente ahora está con el ingeniero y con Hernán el tema de terminar de armar todos los temas. Grabó en un disco tuyo, grabó el tema Nada, ¿puede ser? Sí. ¿Qué fue eso para vos, tenerlo en el disco? Bueno, parte de ese paquete del sueño cumplido, ¿no? Como, además, fue como una situación buenísima, porque yo normalmente no me cuando lo compongo, cuando hago canciones, realmente nunca me imagino eso cantado por otra persona o no sé qué, pero cuando hice ese tema en particular, inclusive antes de conocerlo a él, siempre me imaginé la voz de él en esa parte, ¿sí? como una especie de premonición en la que de lo que iba a venir, eso tenía que, claro, y bueno, nada, quedó ahí. Yo cuando volví a Buenos Aires, empecé a tocar con él, me puse a grabar el club y cuando llegó la hora de grabar ese tema, nada, le conté esto que me había pasado con la canción, le mostré un boceto de lo que era el disco en ese momento y me dijo, dale, vamos, lo hacemos. Yo fui a encontrar esos sueños, pero sí, increíblemente bien cumplidos y de los cuales, nada, esos 3 horas que uno guarda en el corazón para siempre. Ni habla. Y ahora, ¿cómo te preparas para lo que va a ser Tandil ahí en noviembre? Con mucha ansiedad, la verdad. Ya tengo ganas de empezar a ensayar y Siempre son como momentos súper felices y de excitación y como mucha energía. También es muy desgastante, ¿no? Porque hacemos un ritmo de ensayos bastante riguroso. Pero bueno, es como eso, hay una entrega así tan fuerte y tan grande que genera mucha ansiedad y muchas ganas de hacerlo. Ya, como con ganas. De hecho, estamos hablando ya un poco con la banda y pensando algunas cosas y poniendo más de acuerdo como para ya arrancar los ensayos así súper, ¿viste? Como músico con tu banda, ¿tenés alguna próxima presentación? Mira, ahora tenemos, cuando termino de producir este disco, al final tengo que tratar de alternar un poco los momentos en los que estoy en el estudio con los momentos de tocar, porque son como energías bastante distintas y ensayar y eso. Entonces, bueno, nada, terminado este disco tenemos una fecha en Mar del Plata y quiero hacer en mediados de agosto una fecha un poco más grande en Capital, que ya hace 2-4 meses que no tocamos acá. Pero con sí, la verdad que es eso, cuando estás mucho por ahí tocando, tenés ganas de venir al estudio, cuando estás mucho en el estudio ya te dan ganas de ir a tocar. Y ahí vas y venís entre esas dos cosas, que la verdad es la bendición. ¿Cómo ves el país hoy? Lo veo bastante bien, lo veo despierto. Hay muchos cambios, muchas cosas nuevas. Sí, eso me parece que está bueno. Lo noto como caliente en un punto, ¿no? Generando discusión, estoy viendo cosas, revisando. Obviamente hay un montón de situaciones que no están buenas y sigue habiendo como una suerte de injusticia social bastante profunda. Pero al menos yo creo que se ha instalado una forma de pensar y de discutir nueva, y eso me parece que está bueno, que está bien. Y que se vayan como destapando cosas y que se replantee todo y que no se dé nada por sentado, me parece que está bueno y que nos va a servir. Yo la verdad es que tengo como la esperanza de que vamos para bien. Realmente, sí, de que una buena vez, después de tantas falsas alarmas, arranquemos como para algún lugar en concreto y no seamos un barco a la deriva que de donde llega el viento terminamos quedando, ¿viste? Sí, un poco eso. Como para ir terminando, ¿un mensaje para la juventud? Me parece que nunca resignar las aspiraciones, todo llega, realmente siempre todo va a depender de lo que uno genere, de lo que uno se proponga y yo creo que cuando, esto parece una frase armada, pero realmente creo en eso, cuando realmente se desea algo y se busca con conciencia y con trabajo y con esfuerzo, llega, tarde o temprano llega. Eso es como lo que la experiencia que más en la cual más creo, estoy seguro de eso. Bien, Pablo, la verdad un orgullo, un placer haber charlado, la buena onda que tuviste para atendernos. Estamos acá por favor, para mí es un placer y aparte nada, ahí en esa comunidad que quizás no, por ahí, no claro. Es tan grande, pero que me parece que desde todos los lugares siempre hay tantas cosas valiosas que nada, por supuesto, en cualquier momento, cuando siempre de posición. Bueno, nos estaremos viendo en Tandil entonces y bueno, te pido un saludo para toda la gente de Puro Rock y para Puro Rock Nacional, así se llama el programa, y para toda la gente de Río Colorado acá en la provincia de Río Negro. Bueno, les mando nada a la gente de Puro Rock, les mando un gran abrazo y nos estaremos viendo en Tandil. Aguanten el frío, muchachos. Mucho frío. Y bueno, nada, acá estamos para lo que necesiten. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias por la buena onda. No, por favor, un placer y gracias a todos ustedes. Gracias, Pablo, un abrazo. Chao. Un abrazo grande.